queda nada, solo hay oscuridad y una luz que se derrama sobre el mar. Ya no queda nada, nada para recordar y una sombra que se mezcla con la sal. Porque soy yo, veneno que se inyecta sin dolor. Porque los dos matamos y morimos con pasión. Mis manos son puñales que te rasgan la piel. La vida ya no es nada sin dolor. Ya no siento nada, ya no sé si imaginar una cruel mentira que se haga realidad.